Paralelamente a la exhibición Chamanes y Divinidades del Ecuador precolombino, también se expondrá una selección de 24 impresiones originales y negativos que documentan la actividad misionera de los sacerdotes salesianos en las sociedades aborígenes Shuar entre 1900 y 1930. Estas impresiones fueron inscritas en el 2015 en el Registro Internacional de la Memoria del Mundo de la UNESCO. Hasta aquí Cortos desde la Casa, emisión número 32. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.